Hola hijas, saludos. Hoy es martes 10 de septiembre del 2019 y les estoy dejando esta nota luego de haber pasado el día de ayer 9 de septiembre, un día de cumpleaños de Aura demasiado chévere. Comimos bastante, nos reunimos, echamos broma, tomamos fotos, grabamos videos. Ya ustedes tienen su teléfono nuevo y de eso les voy a hablar ahorita más adelante, pero de verdad que me siento feliz. Pero no puedo dejar de documentar aquí en su blog y que quede esto como recuerdo para cuando ustedes escuchen esto el año que viene o dentro de 10 años o cuando lo escuchen. De lo que pasó hace 2 semanas acerca de el drama con Miliarni y el gesto. Te acordarás de eso, Miliarni, seguramente. Y la situación tan incómoda y a la vez triste que pasó. Recapitulo. Vino el primer campamento, el campamento digital que hicimos en el mes de julio con María Índigo, Richard y Ángel, y chévere, era en la UCAP. Ustedes no pudieron ir, solamente fueron un par de veces, que muy lejos, que muy temprano, que etcétera, que el transporte. Está bien. Está bien. A mí no me gustó mucho el hecho de que me dijeran que no iban a asistir todos los días, pero debo entender que yo tampoco las puedo someter a que asistan obligadas a algo. Pero lo que sí a mí me encantaría, hijas, es que ustedes siempre estén en un entorno en donde ven cosas positivas, en donde se fomenta el aprendizaje, el emprendimiento y sobre todo el networking, que se relacionen con otras personas, porque eso es lo que fomenta que no nos quedemos en donde estamos. Siempre tenemos que buscar a superarnos, buscar mejorar. Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, mi intención siempre de que ustedes estén en actividades, vayan a los eventos, a las tertulias, a los cursos, inventemos cosas, hagamos alguna cuestión, precisamente es porque no se queden ahí en el ambiente de su casa con su mamá, que la verdad es que cosas de emprendimiento, de proactivas, etcétera, se fomentan allí. La verdad es que para mí, desde mi punto de vista, nada, no mucho que se diga. No estoy diciendo con esto que tu mamá sea mala ni nada por el estilo, sino es que la verdad que cosas se fomentan allí. Entonces, por eso es mi interés, por eso es mi interés de que ustedes estén conectadas con eso. Bien, ustedes solamente fueron 2 veces y tal. Ok, chévere, está bien. Vino el segundo campamento, ni siquiera estuvieron en el cierre, cosa que me hubiese encantado que estuvieran allí, porque yo siempre las siento a ustedes, hijas, yo las percibo a ustedes como parte de Gorbrit, Gorbrit Social Media o la familia digital, como queramos llamarlo. A mí me encantaría que siempre en toda actividad estuviéramos siempre los cuatro allí. Luego vino el segundo campamento. Chévere. Fino, pero ustedes no aparecieron. No aparecieron por todo eso, nada, nada que ver. Y yo preocupado. La verdad es que yo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienen? Lo cierto es que, bueno, recordarás, sobre todo Miliani recordará que ese fin de semana, antes de comenzar el segundo campamento, había, además del voluntariado de Orbix, invitaron a una actividad de casting de pasarela en el Centro Cultural Chacao. Y yo ese día tenía, creo que una reunión, una actividad, la verdad es que no recuerdo qué es lo que tenía. Y bueno, nos fuimos allá a verte a las 2 de la tarde, Miliarni. Y bueno, cuando yo llego al sitio y veo que en el sitio no dejan estar los padres, sino que dicen, no, esperen afuera y luego vengan a buscarla. Yo dije, verga, o sea, ¿qué voy a hacer yo afuera 2 horas sentado como un huevón viendo pa nada, para ningún lugar? Estoy cansado de un evento, de una cosa, verga, o sea, si fuera a sentarme adentro, a verte, a aplaudir, a tomar fotos, a grabar, me hubiese quedado, como te lo dije cuando conversamos. Pero nada, la situación era esa, la situación era esperar, irte a buscar después, y por eso hice hincapié y te pregunté, ¿te van a venir a buscar? Sí, ok, chévere, si te vienen a venir a buscar, si te van a venir a buscar, yo me voy. Y nos fuimos ahora y yo. Eso fue sin arrechera, sin discusión, sin estar molestos ni nada, porque como siempre te lo digo y te lo dije y te lo repito, mi principal preocupación es la estabilidad, la seguridad de ustedes. Si yo sé que van a estar bien, si yo sé que van a llegar bien, si yo sé que las van a llevar o las van a buscar, yo tranquilo, no hay ningún problema. Y eso fue lo que pasó. Bueno, pasó el campamento, ustedes ni una llamada, ni un mensaje, ni nada. Yo, verga, te llamé para preguntarte cómo te había ido en el casting de modelaje, nada. Pasó la segunda semana, terminó el campamento, nada, ni un mensaje, ni nada. Ahora y yo estábamos muy pendientes de comprarles los teléfonos porque habíamos visto unos precios por allí bastante económicos. Habíamos vendido nuestros teléfonos para comprar el que actualmente tenemos y que pensamos en comprarle a ustedes un teléfono un poco más, menos llamativo y nuevo de paquete para que lo disfrutaran. Además, comprarles la línea nueva. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos ahí la inversión de dinero, nos quedamos mamando, pelando. Ok, chévere, no importa, pero de verdad que las morochas necesitan tener un teléfono con conectividad, un smartphone, con redes sociales, con WhatsApp sobre todo. Yo llamando a tu mamá y no contestaban. Yo, bueno, pero ¿qué pasa? Le escribí a tu mamá cientos de veces y me dejaba en visto por WhatsApp, vaina que me arrechó. De verdad que fue lo que detonó la arrechera, porque si yo llamo y no contestan, yo puedo pensar, bueno, el teléfono tiene el teléfono malo, se le dañó la pantalla, se le quemó la batería, cualquier cosa. Pero el hecho de que te dejen en visto, coño de tu madre. Qué falta de respeto. Y yo quiero que entiendan eso. Fue una falta de respeto. Entonces, bueno, pasaron las 2 semanas. Pasaron 2 semanas. Compramos los teléfonos. Los tenemos ahí guardados. Además, tenemos unos zapatos guardados ahí para ustedes. Y verga, y ahora, coño, ¿y qué pasa? Las morochas no me contestan ni a mí. Qué extraño. Yo entiendo que el número que tenía Miliar, ni de Digitel, la cosa. Que la señal de Digitel en el baño está, en el valle está muy mala y tal. Pero coño, nada. Yo, verga, pero no tienen ni siquiera la decencia de bajar y hacer una llamada. Papi, estoy bien, aquí hay un peo, se quemaron las líneas, no hay teléfono. Nada. Yo dije, bueno, las morochas aparecerán. Me imagino que lo malo es lo primero que se sabe. Hasta que, bueno, el día que hablamos, que yo empecé a llamar, repicó, repicó, repicó, repicó tu mamá, repicó tu teléfono, Miliarni, y fue cuando conversamos y me supiste hacer decir el tema del gesto. Que ha valido un chalequeo que te hemos hecho ahora, Rubelis y yo, por el tema del gesto. Y ya lo aclaramos, el tema del gesto. Tú esperabas un gesto, Miliarni, y yo creo que quedó suficientemente aclarado el hecho de que una cosa es un gesto que se pueda malinterpretar y otra cosa es querer castigar a tu papá con esta desaparición absurda, ausente y malcriada. Puedes castigar a un novio, puedes castigar a un compañero de trabajo, a un vecino o a un amigo, pero a mí no, morochas, a mí no. Entonces, bueno, pasó esa situación, creo que ya quedó lo suficientemente aclarado. Y bueno, y aclarado también les dije desde el punto de vista de mi arrechera por el tema de que su mamá fuera la que estuviera y permitiera esa vaina. Porque como adulto responsable que se supone que ella es, ella debió haber dicho, mira, Miliarni, yo entiendo tu arrechera, entiendo que te sientes mal, entiendo que estés triste, pero habla con tu papá. Habla con tu papá. Ese fue el discurso, ese fue el discurso. Si yo hubiese estado en esa posición y el peo hubiese sido con tu mamá, eso hubiese sido lo que yo hubiese dicho. Y yo lo que yo hubiese hecho, yo hubiese llamado a tu mamá por privado. Mira, está pasando esto, habla con la niña, llámala, venla a buscar. Vamos a estar aquí a las 3 de la tarde, acércate. Pero no darme la cara tú, puedo aceptártelo a ti que eres una culicagada todavía, morocha. Y sin embargo, con toda la rechera del mundo, porque tienes 17 años, no eres una bebé. Ni siquiera cuando ustedes eran bebés me hacían vainas tan feas. Y repito, te lo puedo pasar a ti, Miliarni, se lo puedo pasar a ustedes. Pero pasárselo a un adulto, a un viejo como tu mamá, no puede ser. Esa vaina no puede ser. Y no se lo perdono ni a Marbelis, ni a Angemir, ni a Mayrin, a nadie. A nadie que tenga esa actitud absurda. Porque se supone, hija, se supone que los adultos estamos para resolver, para orientar y para acompañar. Entonces, si la cagamos, porque la cagamos, coño. Tiene que haber consenso y tiene que haber comunicación, hija, para enderezar lo que pasó. Como, coño, la explicación que te dije, hija, fue sin mala intención. ¿Te vienen a buscar? Sí, chévere, te vienen a buscar, me quedo tranquilo, me voy. Igualito yo iba a estar afuera, tú ibas a estar adentro, no íbamos a estar juntos, te iban a venir a buscar, me vinieron a buscar, chao. O sea, ahí no iba a haber tiempo de compartir ni nada. Entonces yo no lo vi mal y bueno, tú lo viste como un gesto. Entonces, bueno, aclarado el tema y pasado eso, y creo que de verdad, creo y espero que de verdad esto quede aclarado y que nunca, nunca más, hijas, se vuelva a repetir una situación así. Luego de eso, pues les tengo que decir que me siento bastante feliz por haberles hecho el regalo que les hicimos ahora y yo de los teléfonos. De verdad que la cara de ustedes y la emoción, que hasta Rugeli se puso a llorar, de verdad que para mí no tiene precio. Como les dije ese día, el día que les dimos los teléfonos, recuerdo el día que les compré su primer teléfono de las Bratz y ustedes, bueno, ay, que la musiquita y la cosa y tal, un teléfono para las dos, porque bueno, la situación económica no estaba como que muy buena. Pero lo recuerdo y de verdad que me da mucha emoción que, bueno, que 12, 13, 14 años después, ustedes, bueno, para ver, si ustedes tenían como 5 añitos, 17, como 12 años. Que años después ustedes tengan su teléfono, que es una herramienta, hijas, como les dije, eso es una herramienta de trabajo, es una computadora, es una puerta al mundo, es un puente de conexión a internet, y internet lo es todo, ¿ok? Cosas buenas y cosas malas. Entonces, de verdad, coño, me encanta, me encantó sentarme con ustedes 2 días, estarlas ayudando, configurando su WhatsApp, configurando su correo, configurando su Instagram, sus redes y sus cosas, porque de verdad, a mí me encanta ayudarlas, a mí me encanta guiarlas y enseñarles todo lo que sé. A mí me encantaría, coño, yo le decía esto siempre a mi mamá. Yo le decía, mami, tú eres muy inteligente. Yo admiraba mucho a mi mamá. Yo le decía, mami, cuando te mueras me dejas tu cerebro. Y mi mamá se reía. Me decía, no, ya tú tienes el tuyo, tú eres muy inteligente y te vas a dar cuenta cuando seas adulto. Yo le digo eso a ustedes. A mí me encantaría dejarles mi legado, que es el legado de mi mamá, que es el legado de mi papá. Y que sé que ustedes llevan eso en la sangre. Y me encantaría de verdad que eso prevaleciera. Que prevaleciera lo bueno, prevaleciera la iniciativa de hacer cosas, de crear, de emprender, de ser independientes. De verdad, eso. No me gusta Morochas y tengo que decírselos. Ustedes son muy influenciables. Ustedes son influenciables. Cuando están reunidos con tu tía, cuando están reunidos en ese entorno en donde ahí no hay emprendimiento, pues ustedes se influencian y de verdad que bueno, se pierde todo el trabajo y todo el esfuerzo que ahora y yo hacemos de mostrarles a ustedes que hay un mundo diferente, que hay un entorno, sobre todo un entorno diferente. Porque uno puede vivir en barrio, uno puede vivir en la mierda. Ejemplo yo, ejemplo ahora que vivimos aquí en los Valles del Tuy. Uno puede vivir en el peor barrio, pero tú no tienes que ser barrio. Entonces, esa es mi molestia y mi preocupación, porque el hecho de que yo veo que ustedes estén allá con su mamá, que bueno, viven allí, bien o mal, viven allí, pero coño, me gustaría que ustedes, de verdad, siempre quisiera que ustedes estuvieran en un mejor entorno, la verdad es, me gustaría que ustedes siempre estén en un mejor entorno, que vean cosas distintas, que hagan cosas distintas. Entonces, nada, pues yo súper contento de verdad de haberles hecho ese regalo de los teléfonos con Aura. Hicimos el esfuerzo. Espero que lo disfruten, espero que lo cuiden. Espero que el teléfono no sea un motivo de discusión, un motivo de peos. De que mandé la foto, que el amiguito, que el noviecito, que la vaina, que el peo. Porque de verdad espero no tener que llegar a eso. Yo confío en ustedes, como siempre les digo, confío. Pero necesito que ustedes pongan de su parte con el tema de la madurez. Hablando del tema de la madurez, ayer vieron pues que Aura se le regalé sus dos tatuajes. Aura estaba súper feliz. Ella me lo había mencionado en algún momento. Y de verdad fue una sorpresa hasta la noche en la que le dije, vamos a ver los diseños de tu tatuaje. Y bueno, se puso súper emocionada. Y estando antes de que ustedes llegaran con el tatuador, con Moisés, le dije, yo soy tan, quiero tanto a mis hijas, que yo soy el propio papá. Que podría a los 18 años regalarles su primer tatuaje. Para que se queden quietos y para que dejen la ladilla que han estado. Que yo quiero un tatuaje, que yo quiero un tatuaje, que yo quiero un tatuaje. Chévere, perfecto. Para llevarte a un sitio que te hagas un bonito tatuaje. Un tatuaje chévere, con seguridad. Un tatuaje en un sitio que está bien hecho. Que no te están dañando la piel porque esa vaina es para toda la vida, etcétera. Y de verdad me encantaría eso y muchas cosas más. Me gustaría enseñarlas a manejar. Me gustaría a enseñarles a abrir su cuenta en dólares. En fin, muchas cosas más. Muchas cosas más que yo quisiera hacer con ustedes y que ojalá la vida me dé mucho tiempo para compartir juntos. Hablando de eso, cuando ustedes llegaron ayer a donde estábamos haciéndole el tatuaje a Aura, llegaron con unos chamos y llegaron agarradas de manos. Hijas, mosca con eso. Se los dije ayer por teléfono, se los dije en persona. Y se los digo en esta grabación que repito, la irán a escuchar el año que viene, la irán a escuchar en 2, 3 años. No sé cuándo la irán a escuchar. Pero hijas, muy pendiente con eso. Ustedes son hembras. Ustedes son las que tienen que darse el valor que merecen. Ustedes son las que tienen que respetarse. Ustedes no pueden andar por ahí en brazos de todos, en manos de todos, en besos de todos. Ojo allí con eso. Ojo allí con eso. El hombre propone, la mujer dispone. Ustedes son las que disponen y permiten que la gente diga que son unas putas, que son unas regaladas, que son unas fáciles. Cuidado con eso. Papi, pero es que solamente estamos agarrados de mano. Está bien, pero es que uno no se agarra de mano con un amigo. Tú no te agarras de mano con un amigo. Tú te agarras de mano con el novio. Ah, pero es que él es tu pretendiente, pero es que tú le gustas y él te gusta. Ese es otro tema. Y ya hemos hablado suficiente del tema de los novios y toda la cuestión. Entonces, no voy a caer aquí en esta nota de voz a hablar del tema de los novios porque lo hemos hablado bastante, pero sí quiero hablar del tema de respeto y de la autovaloración. Morochas, ustedes tienen que autovalorarse y cuidarse. El aspecto que yo le vi a esos chamos no era nada bueno, nada bueno. Un par de mamarrachos. Y les voy a decir una anécdota aquí rápidamente. Normalmente siempre se dice que los padres de hijas hembras, siempre vemos que pareciera que las hembras como que se buscan el peor mamarracho, el mamarracho más feo, más ridículo, más mal vestido, más mal hablado, más no sé, más estúpido, como para hacerle arrechar al papá. Pareciera que fuera así. Y lo estoy viviendo en carne viva. De verdad que, por favor, los par de mamarrachos esos que andaban con ustedes. Milearni, el día de hoy tienes novio. No sé si cuando escuches esto seguirás con Alejandro. No lo sé. O tendrás a otra persona. No lo sé. No sé si cuando escuchen esto, Rubelis, tendrás a alguien de tu edad contigo. No lo sé. Pero lo que sí les quiero decir, hijas, es que independientemente de que estén solas o estén con alguien, ustedes tienen que valorarse, cuidarse y cuidar su reputación. Mosca con eso, porque si las ven agarraditas de manos con fulano, ah, pero es que él es mi amigo. Si las ven sentaditas, montadas encima del otro, es que él es mi amigo. Si las ven abrazadas con el otro, es que él es mi amigo. ¿Qué va a pensar la gente? Esta es la putica que va encima de todos, que se va con todos, que con todos se va. Entonces, cuidadito con eso. No quiero escuchar nunca, nunca, nunca que alguien me diga, no, que la puta de tu hija. Porque la rechera que voy a agarrar va a ser enorme. Y el peo que les voy a formar a ustedes por permitir joder su reputación. De verdad que, bueno, ustedes no van a querer escuchar eso. Así que, bueno, quería decirles eso. De verdad que me siento muy feliz de que las cosas se hayan aclarado luego del tema del gesto y la ausencia y después del campamento digital. Me siento muy feliz de que ya tengan teléfono y que, bueno, y que las cosas pues siempre vayan por, bueno, mejorando. También ayer estuvimos reunidos con los amigos y estuvo Orquídea, me dijo algo de la universidad que ya había hablado con ustedes. Bueno. No he hablado con ustedes para que ustedes me echen el cuento, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que viene, cuál es el próximo paso. Pero bueno, lo cierto es que tenemos que preocuparnos ahora por el tema de los estudios, cursos, actividades de capacitación que ustedes van a hacer. Bien sea en la universidad, bien sea en cursos, de verdad yo estoy súper pendiente del tema del tema gastronómico de Rusbelis, que siento que quizás es un poco lo más complicado. O no, no lo sé. No sé si de repente resulta más complicado el tema de la peluquería y la estética para Miliarni. La verdad es que no lo sé, pero estoy muy pendiente de esos dos temas. Y bueno, el tema de la universidad, pues mientras para no perder el tiempo y como un refuerzo de todos los conocimientos que ustedes quieren hacer. Si usted quiere aprender ese oficio, hija, les repito, si usted quiere el oficio de la cocina, Rosbelli, si usted quiere el oficio de la gastronomía, si usted quiere ser chef, repostera, panadera, hija, te apoyo. Te apoyo y hazlo lo mejor del mundo, disfrútalo. Si tú me dices que quieres ser artesana, que quieres ser joyera, que quieres hacer bisutería o tener una cuestión de esa, un atelier de eso, un taller de bisutería y de cuestiones de esa, échele bola, hija. Usted cuenta con todo mi apoyo. Usted cuenta con todo mi apoyo. Igual, Miliarni, usted quiere tener una peluquería, chéverísimo, cuenta con mi apoyo. Usted quiere tener una barbería, cuenta con mi apoyo. Una estética, finísimo. Usted cuenta con mi apoyo. Con mi guía, le voy a decir lo que está bien, le voy a decir lo que está mal, le voy a decir cuidado con esto. Mosca aquí, mosca allá, mosca con esta gente, mosca con eso, y siempre con mi guía y mi orientación. Al final ustedes son las que van a tomar la decisión, pero espero siempre estar allí para orientarles y decirles, epa, mosca allí, tú tomas la decisión, pero mosca allí que esto te puede salir mal por aquí, por aquí, por aquí, y esto te puede salir bien por aquí, por aquí, por aquí. Así que bueno, hijas, las amo, disculpen a lo largo de estas notas de voz, 19 minutos, pero bueno, espero pronto, nada, pronto no, el año que viene les voy a dar acceso a esto cuando tengan 18 y veremos, veremos qué hay en el blog. Las amo mucho, hijas, las quiero un montón, ton, ton, ton, ton, ton. Ustedes son mi orgullo, siempre se los digo, las amo y bueno, estoy súper enamorado y orgulloso de ustedes. Un besote.